pactos. ¡Llegaron los gigantes! Caricia, Granizo Rojo, Lía Cruzet, Malagata. Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo, estoy preocupado. Ay, abogado, quiero que me escuche, estoy acabado ya de tanto amor. Todos juntos. Quiero que entiende de una vez, comprenda que es esta la herencia que voy a dejar. Voy a dar nombre para que no exista ninguna razón para una... Versiones inéditas. Es mi testamento que la formulé. Y voy a dejarlas a todas contentas. Es mi testamento que la formulé. Y voy a dejarlas a todas sonriendo. Gigantes. El disco de los grandes.